Esta, puntilla número uno. ¿Cuál es? La Mosque Toujours de Didier Angostino. Ay, no. Dios mío, por Dios, dijiste, ¿no?, el título del man que la hace, pero falta el título, la canción, mi vida. Lo siento. No, bueno, el francés, ¿escucharon el francés del clásico? Bien, por favor, sí. Francés paisa, eso suena muy bien. Bueno, un momento. 7:59 a.m. 8. Ah, bueno, ya tenemos otra llamada. 601-338-1730. ¿Qué estamos haciendo? Estamos presentando las tres punticas y queremos invitarlos a la presentación de Zetavocio. Hola, buenos días, la FM Plus. Hola, ¿cómo estás? Divinamente, ¿y tú? Muy bien. ¿Quién eres? Iván Rojas. Eso, Iván Rojas. Iván Rojas. Aquí está el clásico y sus tres punticas. Puntica número uno, Ivancho. Oye, mi amor, de Maná. No, pero Iván, ¿cómo así? Le hicieron un cambio. No, démosle la oportunidad, Iván. A ver, ¿qué dijo? Claro. ¿Qué dijo, Iván? Para no verse más, cambiamos el nombre de los comandos. Muy bien. Sí. Me cambiaron el examen, yo tenía las preguntas y venía listo y de repente me salieron. Claro, es que eso pasa cuando no viene en piloto automático. Exacto. Voy acá en Transmilenio. Ah, bueno, listo. Bueno. Tranquilo. Calmación. Segunda puntica. Segunda. Ahora sí, Maná, oye, mi amor. Eso. Mi hermano. Listo. Okay. Y la tercera, concentración, Iván, concentración. Va pegándose entonces de la manilla que está ahí en el Transmilenio y piénselo bien. Ahí viene. Didier Agostino, L'amour toujours. ¡Que no! ¿Por qué el amor? Se han quedado en esa, se han quedado con... Esa está, yo tampoco la tengo, la verdad. Me encanta el país, es de... ¿De quién? De Oldi. Oldi Herrera, sí. Cuando quieras, te doy clasecito, bien rico, delicioso. Está muy chévere, se te oye muy sabroso, te digo. Con mucho gusto, mira. Otra llamada, que queremos entregar la boleta doble. Buen día, la FM Plus. Hola, buenos días. ¿Con quién? Con Diana. Diana, apellido Diana. Sí. Diana Pérez. Diana Pérez, viene determinada, viene con mucha seguridad, Diana. Listo, clásico, vamos. Puntica número uno. Oye, mi amor. Puntica número dos. I fly with you. Bueno, sí. Y la puntica número tres. Sí, señora. Para no verte más. Eres Diana Pérez. Muy bien, Diana. Hay ganadora. I fly with you. Esa era la canción. Aunque hay que ponerle actitud plus, ¿no, Diana? Yo te oigo un algo ahí de Ramón, es como raro. Ay, no, nerviosa. Bueno, eso sí. Bueno, Diana, felicitaciones, boleta doble. Vas a ver a Zetavocio. Apellido Romero también, ¿no? Diana, ¿apellido Pérez o sí, Romero? Pérez. Ah, no, yo no, ya, pero de esta forma prima aquí en la FM Plus. Ni más faltaba. Diana, nos vemos el viernes con Zeta, ¿no? Sí, señora, muchas gracias. Pues quédate en la línea, Diana, no cuelgues, que vamos a tomar datos. 8:03 en la FM Plus. ¿Que hay más boletas? Sí, hay más boletas. Y eso será más adelante. Estamos en Viva la Vida. FM Plus. 8:12, momento de continuar con nuestro ranking. Hoy, nuestro invitado clásico, seguramente ya lo he escuchado, el jamaiquino Orville Richard Burrell, mejor conocido como Shaggy. Comentábamos que el apodo de Shaggy se lo pusieron sus amigos en referencia al personaje del mismo nombre que aparecía, lo recordará, en la serie de dibujos de Scooby-Doo. Bueno, Scooby-Doo que fue llevado al cine también, ¿no? Scooby-Doo, papá. Scooby-Doo. Silencio sepulcral. Silencio, el clásico está nervioso. Ha pasado nervioso. La bola de sí, heno. No, aquí estamos, muy conectados. Lo que pasa es que estaba conectado también con canciones de Shaggy. Y definitivamente hay muy buenas canciones de Shaggy. Esta vez, ¿qué nos traen el ranking, por favor? Bueno, Capi. Número 5, Oh Carolina. Número 4, Hey buena. Sexy Lady. Número 3, Bombastic. No, y escuche lo que viene. Ay, no en la digas, siguiente no posición. Digas, sí, no se me, lo digo. No ¿a qué va? Es que es como. A ver, ahí va. Plus número 2. Y suena así. La mía. Esa es una sabrosura. Esa es la mía. Esa es la suya. Sí, sí. Hermano. Bueno, una canción que está basada en dos temas. Una canción de Steve Miller Band llamada The Joker. Y otra de Juice Newton, Angel of the Morning. Bueno, el ángel de la mañana. Exactamente. Bueno, y aquí está Shaggy, que le agradece a la disciplina de la vida militar. Sí, dice, como Julio, la vida en el cuartel me dejó muchas enseñanzas. La escuela militar de cadetes aquí en Río Negro, María Córdoba, mi capitán. Escuche, a ver, ¿qué dijo? A ver. I think it prepared me for what this is. You know what I mean? I was, because some people ask me, how do I make it in the music business so long and be so successful, especially doing a minority music as reggae. There's no lane for it. And the only thing I say to them is, I go to bed late and I wake up early. Because in this game, to win it, you have to do that. Creo que la disciplina militar me preparó precisamente para lo que sería mi carrera en la música. Como Julio Correal, debo decir que aprendí que hay que acostarse tarde y levantarse temprano, sí, para señor. Lograr el éxito. Señor, y señor, yo sigo a Julio Correal. Bien traducido. No, es señor, lo que dice. Sí, señor. Y yo sigo a Julio Correal. No he grabado cosita seria, pero espero hacerlo pronto. Pero aquí está Angel en la número 2. Muy bueno. Número 2. FM Plus. 8:23 minutos. Bueno, se acabó el conteo regresivo, Juli, y ya los fanáticos de Shakira, la superestrella colombiana, pueden escuchar a través de Spotify las canciones con las cuales conmemora 30 años de Pies Descalzos y 2 décadas de Fijación Oral, volúmenes 1 y 2, ¿no? Sí, Capi, pues si ustedes entran a esta plataforma de streaming que es Spotify, pues ingresan al perfil de Shakira y luego se van a una parte arriba de donde dice música, dice escucha el nuevo lanzamiento, ahí oprimen y les aparecen 5 canciones que son las nuevas versiones que ella sacó, por lo que decía el Capi, por el aniversario de estos 2 grandes discos que marcaron la carrera musical de Shakira. Tenemos Pies Descalzos, Sueños. Bueno, creo que tenemos ya las canciones, escuchemos un poco y damos nuestra opinión. Pies Descalzos, aquí está, ¿cómo suena? Más rápida. Más rápida, sí. Más rockera, más ¿no? Ritmo, sí, rockera, sí. Pero ajustada, obviamente, a esa versión, a esa primera versión de Pies Descalzos, sí, pero más rockera. Siguiente canción, vamos a ver, aquí está, escuchando las canciones en Spotify de esta edición especial de Shakira. La siguiente canción suena así. ¿Esta cuál es? ¿La pared? No, esa es Antología. Antología, Antología. Pero diferente. Intro. El sí. Uso, sí. Para amarte. Está muy chévere. Más ritmo. Che. ¿Cómo le parece clásico esta nueva versión de Antología? Una nueva, espectacular, muy buena, es única. Pero lo que ha hecho con varios artistas, lo que hizo con Ed Sheeran es perfecto también, ¿no? Sí, espectacular. Bueno, seguimos escuchando las canciones, las 5 pistas. Es un EP de 5 canciones que incluye grabaciones de temas emblemáticos. Pies Descalzos, Sueños Blancos, ya sonó, Antología, y creo que lo que sigue es La Pared, ahora sí. La Pared, suena así. Bueno, así suena La Pared. una canción que compuso para Antonio de la Rúa y que la interpreta en muchos conciertos con la presencia de Antonio. Incluso es Día de Enero, y en la nueva versión que incluye Shakira en su edición especial en Spotify suena así. Esta no está alterada. Suena igualita, ¿verdad? Sí. Por menos ahora. Hasta ahora, sí. Un poquitico más lenta. Igual. No, esta no está alterada. Igualita. Ay, la vaca Lola la también vaca. Está cantando Shakira. La vaca Lola cantando. Bueno. Imaginamos, Juli, que la de cierre es Hips Don't Lie. Exactamente. Eso la decía, ¿no? Aquí están juntos BL, Ed Sheeran. Ah, bueno, que entendremos el próximo 16 de mayo en el Vive Claro. Bueno, está muy buena. Qué buena versión. Muy. Con artistas que estarán pronto en Colombia. Como hemos comentado, Shakira estará este fin de semana en Cali. Estará luego el primero en la ciudad de Bogotá. Ed Sheeran anuncia concierto para el próximo año. A propósito, las entradas están disponibles en Ticketmaster con preventa para los clientes del Banco Falabella desde hoy, 10 de la mañana, y para usuarios de Claro desde las 4 de la tarde de hoy. Y la venta general se abre el 24 de octubre. Además, como nos comentaba Julio, con localidad, son especial para niños menores de 12 años. Sí, señor, ¿no? Aprovechen los que quieran ir todos en familia, fabuloso eso. Bueno, y también el concierto de la Mega, hay sección de menores. De menores también, para que estemos allá en el Megaland todos juntos. Quiero volver un poquito al tema de la canción, sí, de Shakira, porque no entiendo, siento que hay una voz que no es de Ed Sheeran, pero tampoco es de BL. ¿No escuchan? ¿O soy yo la loca que...? Es que puede ser que BL está cantando y no está... lo que siempre hace. Sí, cantó como un... No, es que ahora sí cantó. Ahí está cantando delicioso. Sorprendió, además. Sí, me encanta. Sí. Bueno, cantó nuevas versiones de Shakira, edición especial de aniversario, que ya se encuentra en Spotify, en la plataforma, a propósito de la conmemoración de 30 años de Pies Descalzos y 2 décadas de fijación oral, volúmenes 1 y 2. 8:30 en la FM Plus. En la FM Plus. Bueno, todo llega a su final. Hoy ranking de éxitos de Shaggy, que está de cumpleaños. Le hemos enviado ponqué a Shaggy. Julio, ¿de qué le envió ponqué a Jamaica? Fresita forrada en chocolate blanco. Ah, ¿en serio? ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¿Me lo pido? Sí, bueno. Ay, ay, ay. Bueno, en el número 5 escuchamos Oh, Carolina. Número 4, Hey, Sexy Lady. Número 3, Boom Bastic, Mr. Lova Lova. Número 2, Angel. Y cerramos el conteo con esta canción. Aquí está. La más blues. La número 1. La más blues. Y en el primer lugar está. Me encanta. Porque además esto podría ser un himno de los infieles, ¿no? De los infieles. Qué bellecita. ¿Y sabe cómo nació esto? Shaggy cuenta que estaba viendo una rutina de una comedia de Eddie Murphy. Uh-huh. Y de allí se inspiró. ¿Cómo así que, Julio, pero te vi en esa fotografía y estabas con ella? No fui yo. It wasn't me. No fui yo, es que no fui yo. Bueno, aquí está la historia de It Wasn't Me. Yeah, that's why I got it. I watched Raw. I was a big fan of Eddie Murphy. Did that joke about it wasn't me. I did. I was with Eddie Murphy in Bahamas. I saw him. We were in the VIP together, and I came over and told him the story, and he was like, ah, you owe me royalties. You know, but he was real cool about it, man. Bueno, así como dice, la historia nació de esa rutina, de esa comedia de Eddie Murphy. Él no era yo. Estuve precisamente, coincidimos en un show en las Bahamas, me invitó al VIP y ahí le confesé de dónde sacó la idea. Le dijo, ajá, con que sí, ¿no? Te, me debes algo, regalías, ¿no? Imagínate. Y bueno, ahí está la historia de esta canción que llegó al número 1 en más de 10 países. Y es una recomendación para algunos, ¿verdad? Es un himno. Muéguelo. Sí, es un himno muy masculino, la verdad. Muy masculino. No fui yo. Pueden estar con las manos en la masa y no fui yo. Hasta la muerte. Total. Lo niegan hasta el final. No fui yo. Aquí está la número 1 de Shaggy. I don't know what to do. So it wasn't you. All right. doesn't it? Esta es la radio de la generación que lo hizo posible. La FM Plus. 8 de la mañana, 40 minutos, y esta música indica que es la hora de subir la temperatura, de encender los motores, porque ha llegado el duelo de generaciones en la FM Plus. No olviden que pueden participar marcando nuestra línea directa 601-338-1730 o nota de voz al WhatsApp 322-947-0570. En la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. Ayer estuvimos en cine y seguimos en cine, pero hoy viajaremos en el tiempo para enfrentar dos mundos de película, 1985-2009. Aquí están las películas que se enfrentan y ustedes deciden. Un viaje al pasado contra una batalla por el futuro. Dos mundos separados por el tiempo, pero unidos por la emoción. Hoy en el Duelo de Generaciones. Medellín junto al Clásico Herrera presentan a Dr. Brown y Marty McFly viajando a 88 millas por hora. Ya llegaste. Sí, bienvenido a mi experimento. Es el importante, el que he esperado toda mi vida. Es un auto DeLorean. ¿Qué le hizo? Ten paciencia, Marty. Tendrás respuesta a todas tus preguntas. Sí, ahora, por favor, filma, filma. Doc, ese traje ya es olvida un... eso, olvídalo. Sí, sí. Buenas noches, soy el Dr. Emmett Brown. Me encuentro en el estacionamiento del centro comercial. Es la madrugada del 26 de octubre de 1985. Y por otro lado, Bogotá con Juliana Javid, Los Navi, Pandora y su conexión con la naturaleza. ¿Qué prefieres? ¿La nostalgia del pasado o la magia del futuro? Sí, señoras y señores. ¡Opa! En la esquina del pasado con su patineta y su chaleco naranja, ahí está Oldie Herrera y Back to the Future. Bueno. Qué nota. Ya han pasado 30 años, muchachos. Ufa. Sí, señores. Desde que Martin McFly y Amelie Dog se subieron a ese DeLorean, ¿se acuerdan ustedes? Para viajar al futuro. Y como curiosidad, les cuento que primero, pues, habían pensado no en un carro, sino en una nevera. Ya, en una nevera. Iban a colocar una nevera y en la nevera la gente se metía y ya entraban al futuro de una. Pero dijeron, no, de pronto los chicos en la casa aplican la misma y de pronto ahí se pueden golpear con un salchichón o con un pedazo de mantequilla, en fin. Y por eso pensaron, hombre, qué mejor que un carro. Y ahí pensaron en el famoso DeLorean. Hoy recordando ese 1985 con una película bastante, bastante taquillera que reunió a grandes y chicos en los 80, amigos. Tengo una pregunta. De regreso al futuro. Y recibo todos los tomates. ¿Ese DeLorean era solo de la película o eso fue un modelo de carro real? Solo de la película. Claro que había el DeLorean era real, pero este como que estaba un poquito más futurista, le metieron más cositas para que fuera más fuertecito. Claro que sí, era real. Bueno, ya pueden marcar nuestra línea directa 601-338-1730 o nota de WhatsApp 322-947-0570. Claro. Y en la esquina del futuro, con piel azul y conexión a la naturaleza, ahí está Juli y Avatar. ¡Juli! Mire, clásico, es que le voy a decir algo así. Cuando ella mueve la mano así, tenga cuidado. Estoy listo para la golpiza. Sin duda alguna, Volver al Futuro fue muy, muy importante para su época. Pero Avatar redefinió la industria para el futuro del cine. Ajá. Además, Volver al Futuro caminó mientras que Avatar hizo que el cine volara, gracias a que fue la primera vez que el público sintió que estaba dentro del mundo Avatar, gracias a la tecnología 3D, fueron los pioneros, y de ahí en adelante prácticamente todas las grandes producciones decidieron copiar esta tecnología. Fue la película más taquillera de todos los tiempos en dos ocasiones, primero desde el 2009 hasta el 2019, sin embargo, pues fue superado por un momentico por Avengers, pero luego en 2021 recuperó el trono cuando hicieron este reestreno en China. Es una película espectacular, recaudó más de 2.923 millones de dólares a nivel mundial. Tremenda. Bueno, ahí están, vamos con el primer voto. Hola, buenos días, la FM Plus. A otra. Hola. Buenos días. ¿Quién eres? Sandra Pulido Méndez. Sandra, ¿de dónde estás llamando? De Bogotá. Bien, ¿cuál es tu voto? ¿Juli o Oldie? Avatar o Back to the Future. De Juli, obviamente mi voto es por el clásico. ¿Ah? Bueno, entonces se va con... No entendí eso. Obviamente. Volver al futuro, por Dios. Una película que tiene banda sonora, carajo. ¡Ay, qué bonito! Sigan. Bueno, vamos con otra llamada. Oiga, vea, ya comenzaron las barras a sonar por el clásico. Gente de ventas, hombre, muy bacana. Gracias por estar con nosotros acá, qué rico. Eso es, recuerden, el simulacro ya viene en la ciudad de Medellín y Cali. ¿Eso no es la alarma de simulacro? No. ¿Está sonando antes? No. No, la alarma es esta, escuche. Escuche. Ah, bueno. Oiga, ya. Hermosa, divina. Listo. Siguiente voto. Buen día, la FM Plus. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola. Con Alba Preciado. Alba, bienvenida, Alba. ¿Tu voto, Avatar o Back to the Future? Oh, volver al futuro, mejor dicho. Qué película, fue el clásico. Espectacular, que puso de moda los tenis Nike. Ah, sí, señor. Sobre todo los de línea roja, ¿te acordás, Julio? Sí, señor. Y las boticas, ¿no? Qué bonito. Bueno, no, pero Avatar puso el disfraz de Avatar para octubre, para el Halloween. Y bueno, termínalo con el ajá. Ajá. Puso de moda las orejas largas. Listo. Hay otra llamada. Aló, buenos días, la FM Plus, ¿con quién hablo? Buenos días, ¿cómo están? Les habla Francisco desde Cali. Difícil elección, pero definitivamente no es por el clásico. Un feliz día. Hombre. Es bonito. Vamos con tres, ¿no? Sí, señor. Tres votos. Tres. 3-0. ¿Quieren seguir escuchando votos? No, yo quiero ir, claro. Los Javibers, ¿dónde están? Alguno va a salir, sí. Por favor. Claro que ya no se puede modificar el resultado. No importa, pero yo quiero ir los Javibers, a ver dónde están. Según las matemáticas. A ver, un Javiber. Bueno, sí. 601-338-1730. Esa es la línea directa. Y el WhatsApp para notas de voz, 322-947-0570. Ahí viene la tuya, Juliana. A ver. Avatar. Aló, la FM Plus, buenos días, ¿con quién hablo? Aló. Hola. Yeah. Hola, buen día. ¿Cómo van? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Dos cositas, ven, de DeLorean sí hay muchos. Yo ven estos días, claro. De hecho vi un video donde hicieron una restauración. Entonces, DeLorean sí, no únicamente... Sí, señor. Sí, eso fue General Motors con motores, creo. Claro. General Motors Company. Cuando arrancan, Juli, hablando de con el conocimiento de DeLorean, y dos empresas. ¿Y qué sabes de Avatar? No. Toda la vida. Volver al futuro, la 1, la 2, la 3, la 8. Pero bueno, no, yo estaba llamando a los Javibers, ¿no? Qué revolcada. 4-0 en este momento el asunto, Juli. Otra llamadita. ¿Cómo se siente, mi querida Juli? ¿Vamos por la quinta? Sí. Vamos por la quinta, bueno. Vamos por la quinta. La quinta es la vencida. 601-338-1730. Buen día. Buenos días, mi nombre es Gustavo Zuleta. Gustavillo. Avatar. Por lo menos. Claro, es Zuleta de allá de la costa, tú sabes. El sabor, la cosa, tal. Bueno, señoras y señores, las papeletas están listas con el veredicto. No hay nada que hacer. El jurado. Con un voto, con la película Avatar. Juli, Feralinda Javib. Un voto. Vamos. ¿Qué tal que hubiera ganado? Celebra un voto. Bravo. Y con 4 votos, el parcero del RIN, más conocido como Oldie Herrera, el clásico Herrera, con Back to the Future. Bueno. Señoras y señores, sí. Clásico. Merecemos, felicitaciones, palabras de clásico. Merecemos un Power of Love. Merecemos un Power of Love de Huey Lewis and the News para meternos. Sí, busquemos el Power. Sí, recordemos. Aquí lo tenemos. Véalo aquí. ¡Ah, qué belleza! Ya me puse los Nike, hermano, ya me los puse. Bueno, así, Power of Love, Huey Lewis and the News, precisamente hace la banda sonora de esa película, Back to the Future, de 1985. ¡Felicitaciones, clásico! Una vez más. A ustedes, a los oyentes, más plus del mundo. Y